Ibagué, comenzando en Concha Acústica. díganle a Miriam, tengan las notas, díganle usted. ¿Quiero que yo la pase? Sí. Ah, por ahí viene una.